Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Muy buenas noches, bienvenidos acá al cuarto programa de este proceso que estamos viviendo, el salvajismo, el programa de Los Salvajes. Y aquí estamos con Laura, como siempre. Buenas noches, ¿cómo les va? Y tenemos acá el contingente de Comodoro Rivadavia. Muy bien, ese, o sea, contingente, un montón de la gente. La mitad de los que escuchan hoy están acá físicamente. ¿Quién nos va a mandar mensajes hoy? No, igual van a caer. Y por un lado, bueno, en un rato va a venir Lucas, que vino y va a tocarse un tema. Pero mientras tanto vamos a tener todo el programa a Mariana, que está acá. Y me está mirando con una cara de mala. De odio. Bueno, pero buenas, no lo transfieras noches a los oyentes, que están escuchando con toda la mejor onda. Así que, bueno, vamos a hablar después con ella. Bueno, y ya tenemos un aporte. Ah, mira, un correo electrónico de Gabo, perdón. No acaba de mandar Sole. Saludos desde Brooklyn. Estamos a la espera del programa Salvajes de mi querido cuñado Luis. Aquí poco a poco un grupo está uniéndose a Goga todos los martes para escucharte, Luis. Saludos de Mateando, argentino y uruguayo LGBT. ¿Saben lo que es LGBT? ¿Qué es? Lesbianos, gay, bisexual y transexual. Muy bien. Bueno, pero ahí tengo. Yo le dije a Ezequiel que vamos a hacer un gran contingente de Nueva York y Nueva Jersey, seguramente. Y bueno, como estaba diciendo, la productora del programa acá, Yanni, y mi amor también, para arrancar nos tiró esto. Dice así: Sábato, en su libro La Resistencia, dice algo así como: a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Y Janina dice: y siento que es así, en el más pequeño espacio podemos renacer de la mano de nuestro amor. Y de esa misma grieta surgen, emergen, brotan, dan a luz las cosas más bellas. Muy bien, muy bien. No llores, Mariana. No, todavía no. Bueno, y vamos a arrancar con un tema musical que es un guiño a Royal Casino, un programa que me encanta y admiro mucho y va justo antes que nosotros. Y hace poco pasaron un tema de Lou Rawls, un negro de Chicago, que es, cantaba en cierto estilo lounge. Y como hoy vamos a tener a Chicago como tema también, pasamos al tema que se llama You'll Never Find Another Love Like Mine, que es algo así como: nunca vas a encontrar un amor tan bueno como el mío. Someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, find It'll take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Another love like mine, someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole life. Para quien quiera llamar, por favor, acá a Los Salvajes, 455-800, por favor, dije, aunque está bueno que llamen, no quería sonar así, pero 455-999, también pueden llamar a ese número, pueden mandar mensajes de texto al 15-62-21-53, o a nuestro correo al que ya están llegando mensajes, que es salvajesgoga@yahoo.com. Bueno, y auspicia este programa Monteviejo. Artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Y vamos con los mensajes. A ver, ¿tenés el de Nora que mandó hace un rato, Ezequiel? Bueno, yo preparo alguna. Vos andá para allá, léelo. Yo mando acá el que llegó de Nacho, de Comodoro, que después lo vamos a mencionar también, porque hay un tema que se vamos a dedicar a él. Bueno, solo le mandé un mensaje acá, pero no hay drama, está bien que los mandes así, solo está en Facebook, todo bien. Nacho dice, el programa de Los Salvajes está buenísimo, un abrazo a Itami, Yanni y demás. ¿Y vos? Nora dice, hola Luis, ¿cómo están? Los estoy esperando, saludos, cariños a la gente de Comodoro, Nora. Bien. Después, bueno, quedaron mensajes pendientes la semana pasada que llegaron al último momento, el de Enrique, que dijo algo. Soy muy obediente, nada de salvajismo. ¿Puedo dudar un poquito de Enrique? ¿Es muy obediente, Enrique? No sé. Es lo que dice. No sé. Pero por favor no cuestionemos todos los mensajes, no van a dejar de escribir. No sea tan mala. Bueno. Déjelo que... Por que, favor, deje que mienta, escriban. Que se delire, ¿viste? Todo bien. Bueno, y después un mensaje de Cris, ¿sí? Que dice, che, lo de Petinaroli es lo más salvaje de estos últimos mensajes, porque dice que le hicieron querer sacar Rayuela del estante, ¿Se acuerdan que la semana pasada él escribió diciendo, sí, sí. Bueno, dice, por lo que deduzco, que allí se quedará el libro por algún tiempo más. Un abrazo, Peti. Y dice, a propósito, chicos, yo soy esa clase de salvajes que no leyó Rayuela. Vale igual, abrazo grande. Y bueno, Cris, sí, acá todo el contingente de Comodoro nos tiró la rabia porque decían que ninguno de ellos había leído a Rayuela tampoco, así que no hay que ser snob. A ver, me queda uno. Ah, bueno, quería mencionar que Mauricio Pettinaroli es el artista que hizo el dibujo del logo de los salvajes, así que... Es muy bonito, gracias. Sí. Qué lindo que es. Me olvidé de reconocerlo la semana pasada. Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de política, un tema que yo detesto. Yo también. Pero bueno, como se viene la cosa el domingo... Somos seres políticos, de todas maneras, ¿no? Sí, bueno. Cuando pero no bueno, somos salvajes. Sí, y esto está inspirado por dos cosas. Eso que... Bueno, que se viene las elecciones del domingo, y después porque voy a compartir un dato que cuando lo leí me pegó fuerte. Y por Juan Pablo Esperanza, que es un amigo de Iktami, de escritor, y que justamente después vamos a darle un momento a Iktami, porque hay varios fans acá de mis libros que no hay ni otra razón que están escuchando el programa que por eso. Entonces tengo que darles un guiño mínimo. Son re, ¿cómo se dice? Leales. Muy me gusta bien. Eso. Uh-huh. Que bueno, esta mujer que está acá sentada en una época supo ser, pero ahora, viste, ahora. Como está dice, retobada. Como dice, viste, el viejo, dice, la familiaridad engendra desprecio o algo así, viste. Sí, en una época sí. Yo era un ídolo para ella, pero bueno. Suele pasar con los hombres. Sí, me vine abajo. Me suele vine pasar abajo. Con los hombres y la convivencia y la familiaridad. Sí, sí, sí, pero yo nunca conviví con ella. No importa, yo me conozco esa historia. Ah, yo, bueno. Un poquito cerca ya está, ya. Bueno. Y bueno, entonces Juan Pablo en el Facebook había, no sé, empezó a hablar de un tema respecto al juez este que no sé cómo se llama, me olvidé, Carezano, no, Nacerano, no, hay un juez. ¿El juez, el del lío? Sí, sí, que lo están agarrando. Zaffaroni. Zaffaroni, perdón, soy bestia con esa cosa. Uh-huh. Bueno, entonces él empezó un debate ahí por Facebook que yo metí un poquito también, y bueno, y eso todo llegó a esto. Que bueno, que el otro día viste esta. Este pequeño informe, un parrafito que decía, un récord 82% de la población de Estados Unidos desaprueba la forma en que el Congreso está haciendo su trabajo. La gente entrevistada dijo que el debate reciente de subir el techo de deuda para evitar el default fue más para obtener ventaja política que por preocuparse qué era lo mejor para el país. Bueno, si ustedes escuchan dirán, nah, pero para mí eso fue tremendo, es como que es la primera vez que vi una cosa así, que el público está harto ya, ¿no? Y bueno, y en ese sentido somos de primer mundo, porque acá tenemos el mismo problema que tiene el Congreso Yankee, y es esto, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos un diputado que va ahí, y cada proyecto de ley que viene, que acá siempre tienden a votar partidistas, o sea, si el que hizo la ley es de tu mismo partido, automáticamente sí, y si no, casi siempre es no, bueno, qué sé yo. Entonces, esa cosa ridícula que se ponen la camiseta y no hacen el laburo que tienen que hacer, que es, por ejemplo, examinar cada ley, que se dio, estudiarla a fondo y ver cómo afecta al lugar que representa, ¿no? Y bueno, y no hacen eso. Entonces, si van a hacer lo que están haciendo ahora, empecemos a mandar a las porteras de las escuelas como diputados y le dicen, mira, nena, es fácil. No, pues yo hice un cuarto grado, no importa. Vos llegás acá y cuando tu partido dice sí, vos decís sí. Cuando dices no, vos decís no. Es así de simple. O sea, no tenés que pensar, no, pero hay que saber. No hay nada. Porque muchas veces ni leen las leyes. Entonces, yo pienso que para mí eso es lo más grave que hay en la política. Y pienso que se puede cambiar. Y tenemos que empezar exigiendo el diputado, porque es más fácil que el senador. El senador abarca mucho territorio. Pero los diputados abarcan pequeñas zonas. Entonces, por ejemplo, acá... Yo hace tiempo, bueno, tengo un ex diputado que vive acá en la misma calle que yo, o sea que acá en el Bolsón podés cruzarte con un diputado en la calle y escupirle en la cara, por decirlo de alguna manera. Así que entonces, tengo que exigirle que una vez por semana en una escuela pública, que sea el tipo, o sea, el sábado por un par de horas, a los que quieran, que el tipo presente un informe oral así de todas las cosas, leyes que votó y que no votó, y por qué sí y por qué no. Porque a mí no me venga, viste, porque no, acá me representás a mí y mis intereses, a la mierda con tu partido, ¿no? Hay que empezar, eso para mí es el cambio que podría cambiar la política totalmente. Empezar pues, después los senadores más tarde, pero empezamos en el Congreso con los diputados que se pueden, o sea, eso se puede. Cada uno, empezamos a, qué sé yo, que corrijan 15 diputados y después 20, 30, no sé, ¿qué piensa? Sí, muy delirante. Sí. No, no, sí, yo creo que hay una crisis de representatividad, decíamos antes, ¿no? Terrible. Y sí, sería una buena comprometerse desde ese lugar como ciudadano. Yo creo también que hay otra cosa, ¿no? Que más allá de la ineficacia o de la ineptitud o de la falta de estudio, me parece que hay un problema ético, serio. No, sí, eso. Grave. Eso ni contarlo, pero. Grave, pero es tan grande el problema que tengo que empezar por ello. Para mí es un buen lugar. Sí. Empezar a exigir que tu diputado te represente y haga su trabajo. Y puedes exigirle semana a semana y ir, viste, viendo, che, no me gustaron la semana pasada, hiciste todo mal, viste, así. Como que una tarjeta de un boletín de clasificaciones con el público todas las semanas, ¿sí? ¿Viste? Y abuchándolo y se lo merece un par de palos en la cabeza, ¿viste? Sí, sí, no, así. Sí, el pueblo, o sea, el pueblo tiene que tomar el poder. Es la mejor manera, empezando con los diputados. Porque dentro del sistema es totalmente factible. Si hace algo como dije yo, le exige una vez por semana, ¿viste? Y acá en un pueblo como los otros, bueno, vas y lo vas a buscar a domicilio, o sea, donde vive. Me acuerdo una vez un quilombo acá en el Consejo Deliberante, y entonces como veían que estaba lleno de gente, algunos concejales decidieron faltar. Entonces mandamos un grupito con un médico en un remis a la casa, ¿viste? Uh-huh. Porque alegaba, qué sé yo, entonces apenas el tipo, bueno, de repente se curó y vino. O sea que esto es un pueblo lindo para empezar así, porque el Bolsón ya ha demostrado el poder del pueblo, ¿no? Y los obligamos, me acuerdo, esa vez fue histórico. No entrábamos todos, entonces sacamos, en un día lindo de primavera, entonces sacamos la mesa afuera. Y el consejo se hizo afuera con toda la gente alrededor. Cada concejal tenía 30 cuerpos encima de él, todo alrededor. Y los hicimos firmar, o sea, era por una ley que habían pasado, qué sé yo, que estábamos totalmente de acuerdo, y así, ¡boom! De una, ese es el poder del pueblo, eso se puede hacer. Sí, es interesante recordar que el poder está ahí, ¿no? En la gente. Sí, pero hay que empezar, ¿viste la cosa anónima, lejos? No, pero empezar localmente con tu diputado. En todos los lugares, el diputado representa un número suficientemente chico de gente que se puede hacer eso. Y si empezás a cambiar eso, cambias el diputado en el Congreso, después vas con los senadores. Pero hay que empezar así, en las raíces, diputado. Bueno, Murakami. ¿Se acuerda de Murakami? Esta mujer me regaló un par de libros de Murakami, ya con eso se ganó medio corazón, ¿no? Sí, unos cuantos. Bueno, es un escritor que yo admiro mucho. Y he leído, no sé, como 9 libros de él. Uh-huh. Y compartimos en que ambos vivimos en Chicago más o menos al mismo tiempo. Unos años, y lo quiero mucho. Una cosa que me admiró de él es que su padre, durante la Segunda Guerra Mundial, siendo japonés, se pasó toda la guerra tocando en clubes nocturnos de Shanghái, qué sé yo, saxofón y jazz. Imagínate eso. Qué lindo. Qué loco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces resultó que su hijo es un fanático del jazz, y el tipo este era muy... Era un grosso del jazz, impresionante el padre. Y el chico lo heredó, y en todas sus novelas siempre plasma algún conocimiento, te manda al jazz que nadie conoce y que es exquisito. Y por ejemplo, tiene un libro que se llama After Dark, que es del tema Five Spot After Dark. Y él lo menciona en la novela, también lo menciona en un cuento. Y es un temazo que vamos a escuchar ahora. Y de Curtis Fuller, que es un trombonista que nadie conoce. Y esto es un descubrimiento gracias a Murakami. Escuchemos. Thank you. mensajes más. Nora dice, yo soy como Enrique, que Enrique dirá que sí, que, no, que nada es salvaje. Sí, no, como Enrique. Dice, pero porque está mi hijo ahí. Por eso dice, iba a acotar. Se quiere hacer la buena, ¿viste? Sí, sí. Y después Juan Pablo dice, Juan Pablo Esperanza, dice, creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos, Borges. Claro, por supuesto, pero eso es una utopía en este momento. Primero necesitamos tener gobiernos medianamente mediocres, antes de tener buenos, porque ahora tenemos gobiernos malos. Pero yo me conformaría con un gobierno mediocre a esta altura. No sé. Sí, que no hagan tanto daño como los que hacen ahora, pero bueno. Ay, me había quedado un mensaje anteriormente que, bueno, uno de los salvajes de turno va a ser Federico García Lorca, como habíamos anunciado por Facebook, y el otro va a ser Georgia O'Keeffe, una pintora yankee que muy pocos conocen. Pero justamente me llegó un mensaje de una amiga acá, que supo vivir acá y ahora está en Buenos Aires, pero dice que capaz que vuelve a de viaje. Dice, mucha suerte para tus programas, deben ser buenísimos. Me gusta mucho la obra de O'Keeffe. En estos días estoy de viaje, nos veremos pronto. Un abrazo, Colette. Colette, mira, me gusta mucho que diga, deben ser buenísimos. ¿Qué Qué optimista, qué grande. Sí, es como... Qué bueno. Bien, qué bien. Gracias. Una forma de decir. Bueno, ¿vos crees en hadas? Sí, por supuesto. ¿Sí? Como todos. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo no creer en lo que existe? No, porque esa mujer que está ahí al lado tuyo... Sí. Es mi hada madrina. A pesar de todo, ¿viste? De toda esa violencia, agresión y todo. Ya me parecía. Sí, ¿viste? Ya me parecía que la varita mágica... Es increíble, si no, no creía nada antes, bueno, tuve que empezar a creerlo. Así que bueno, contanos un poco, hada madrina, cómo llegaste a mi vida, a ver. Yo tengo que contarlo y decirlo vos. No, dale un poquito, dale, tú lo haces, no, es autobombo. Es que no, a ver qué, no me acuerdo. Compré un libro alguna vez a... ¿Qué estaba pidiendo acá, que apareciste de pronto? No sé, no, pasé por la feria un día, me enamoré de una tapa de sus libros. Se lo compré a su hijo y así empecé. A los 5 años creo que recién lo conocí a él, porque venía pasaba por las ferias, pero en realidad nunca lo encontré a él. ¿Hará 2 años? Sí. Sí, 2 años. Que recién lo conocí a él personalmente. ¿Y? ¿Cómo fue? ¿Qué hice? Compré 2 libros. Me lo leía uno enterito en el... compré El amor, la última aventura que nos queda. Me senté en la Plaza Pagano, lo leí en 15 minutos y me levanté y fui a comprar 2 más. Uno para la señora esposa del señor hoy en cuestión y uno para Nora, que es la que está escuchando en Cañada de Gómez. Y bueno, y de ahí empezó, no sé, la verdad que traje de regalo el libro, allá la señora estaba... fascinada. Volví el mes a retarlo, en realidad, porque en el libro El cuento de Julia no tenía el final. Claro, le falta, la imprenta había comido el final. Claro, entonces llegué así muy enojada a retarlo. Le sale muy bien eso de retar, ¿eh? Digo que ¿sí? Impresionante. ¿Sí? Con el séquito iba, ¿no? Porque estaba claro. Franco de un lado, Nora del otro. Está acostumbrada a andar en séquito. Sí, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Las hadas madrinas son así. Tienen todos sus séquitos. Claro. Por las dudas, tiene que transformar alguno. No, bueno, pero ahí empezamos a charlar, ahí realmente hablamos, porque las otras veces no. Le pedí que autografiara los libros que volví a comprar. Y bueno, ya, no sé. Volví a regalarle un libro más a Janina y ya después, bueno, ella estaba, que yo quiero conocerlo. No, me parece que no era tan así, ¿eh? Sí, sí, era así. Vos que la empujaste, ella dice que no. Un poco, pero... Ella dice que no, pero era así. Era así. Yo quisiera ir, yo quisiera conocerlo. Qué bien conocerte. Sí. Muy bien. Y bueno... Y para Semana Santa vinimos. Semana Santa del año pasado. Para tu cumpleaños. Vino y la conocí. Y ahí se pudrió todo. Sí. No, esa parte que contaba yo, me acuerdo que bueno, nos citamos en Bató, que ahora es Gandalf. Uh-huh. Bueno. ¿Sí? Entonces, ellas estaban en. No. Contemos bien. Estaban hospedadas en La Mancay. Nosotros te avisamos que estábamos y el señor dijo, no, estoy acostado, tuve un día muy, muy cansador en la feria, mucho frío y no sé qué cuánto, pero después se ve que los ratoncitos lo deben haber carcomido ahí. Ah, bueno, sí. Que no sé, mandó un mensajito por. Se hizo el difícil, digamos, sí, como sí. Siempre. Bueno, eso. No fue así para nada. Está bien, te hiciste el difícil. Hizo... No, ¿y después no. Qué? No, estaba cansado, de verdad, estaba agotado, estaba. Pero bueno, me descansé un poco, una hora y media, y después me sentí bien y bueno, y me agarraron remordimientos. No, la duda lo carcomía. Así que se levantó y nos invitó a, claro, a y comer. Nos encontramos y bueno, y embató. Entonces ellas dos estaban sentadas ahí y yo entré, abrí la puerta y la vi a Janina y casi me desmayo. El hechizo. Fue así un flechazo, eso como que se abrió el cielo y salió un rayo y me partió en dos. Así, fue impresionante. Las rodillas me temblaban. Tuve arritmia, todo, ¿no? Fue impresionante. Qué bueno. Así que, y bueno, y todas las cosas que ha hecho, no quiero, es impresionante porque es mi hada madrina. Pero vos te dedicás a esto porque a mí me interesan tus trabajos. Porque me encantó la historia. Bueno, a ver, ¿cómo para, es así? Después te llega la factura. Después te llega la factura. Obvio, obvio. Ay, factura. Es muy cara la hada madrina esta. No, digamos que sí, no sé por qué, pero sí, últimamente ando de casamentera, no sé por qué. Qué lindo. Bueno, pues para que sepas que hay otro aspecto de ella. Mira, es famosa por su bate de béisbol. Bueno, claro. como corresponde a una buena mujer. O sea, cuando las cosas la superan, ella saca el bate de béisbol y empieza a pegar por todas partes, ¿sí? Entonces todos salen corriendo, entonces la agarra con la mesa, lo que esté a mano, pero es así. Me encantó. Pero fíjate, para que tengas una idea de cómo es esta mujer, mira, hace poco el tipo con ella, con el cual me traiciona, es Ismael Serrano. ¿Lo conoces? Ay, sí, claro, bueno, ¿cómo no lo voy a conocer? Ella, re fan adentro, se va, todo recitando se lo pierde, después lo acosa al final, ¿viste? Lo espera ahí, se le tira encima. Pero vale la pena. Sí, bueno, pero sí. Escucha esto, el último recital donde fue, ella fue con dos hombres de escolta. Uno estaba totalmente abocado a que tenía que tener un grabador en alto, porque la mano en alto, todo el recital, así, era uno. Y el otro tenía una cámara y tenía que estar constantemente chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, mientras ella gozaba a los 10 vientos, ¿te imaginas? Ahora, qué lindo. Qué nivel de poderío, ¿no? Un ogro y un ñomo se llevó, ¿no? Para sacar, no, pero, uno sacaba fotos, otro... Para que tengas una amplia, ¿viste? Visión de cómo es una hada madrina, ¿viste? Porque no te vas a creer, ¿viste? No, la tipa, Qué interesante. Pisa fuerte, pisa me fuerte. Me encanta, sí, muy bien. No, y los que no creen que es así, bueno, ella viene muy seguido acá. Cuando vengan de verano, vengan a la feria y conozcan live y después me dice, ¿eh? Sí, hay que conocerla, ¿eh? Tiene todo un brillo de hada madrina que... Bueno, a ver, ¿me quedó algo? Bueno, vamos al tema musical que corresponde ahora. Que este tema, bueno, es parte de la onda de esta noche, que vamos a hacer música así arrastrada, de bajo astral, de la gente más marginada, entonces... Pues más tarde vamos a pasar a Cumbia Villera, que la conozco gracias a Nacho. Te está escuchando, Nacho. Sí, entonces vamos a arrancar con una de las primeras así, músicas arrastradas, que es la ranchera mexicana que se toca en la frontera, ¿no? Y tengo que decirles que la frontera de México-Estados Unidos es uno de los lugares más feos y odiosos que hay en el mundo. Las ciudades son asquerosas, terrible. Tijuana siendo una de las grandes, así. México es lindo, pero los pueblos fronterizos son terribles. Y bueno... Y este grupo que vamos a escuchar se llama Los Tigres del Norte. Son del norte de California. Son yankees, básicamente, son chicanos. Pero empezaron a hacer una música así, que yo la consideraba de cuarta en la primera vez que la escuché, así muy simple y muy así rancheras, con unas letras así impresionantemente también simples, ¿no? Hace muchos, muchos años. Y a la gente que más le gustaba esa música era la gente de la frontera. Porque justamente le tocaba temas que tenían que ver con su vida diaria, ¿no? Y ahora, lo que hace mucho tiempo le dio mucha fama son los famosos narcocorridos, pero mucho antes de los narcocorridos había otra historia de estos Tigres del Norte, hacían rancheras, ¿no? Y justamente toda la cosa de movimiento de drogas es más grosso del todo el tráfico y el crimen violento en la frontera, justo antes de cruzar Estados Unidos. Entonces, es una tierra de nadie, es muy, muy salvaje en una manera que no me gusta mucho a mí. Pero bueno, este grupo... ahora están totalmente comercializados, estuvieron en MTV y grabaron con Paulina Rubio, pero estos tipos por años y años sobrevivían haciendo autoimpresiones así de cassettes, empezaron con cassettes y qué sé yo, y la compraba la gente más pobre. O sea, estos tipos se hicieron grosos vendiéndole a la gente más pobre que hay, y tardaron mucho tiempo, y después era boca en boca, así de a poquito, y recién cuando habían publicado, no sé, 15 o 20 discos de esa forma, empezaron a tener éxito internacional. Y por eso yo los quiero mucho. Soy re fan de ellos. Los Tigres del Norte haciendo... Esto es un tema, justamente elegí una cosa que no fue un narco corrido porque es lo que más se conoce. Esto es una canción media romántica, triste, una especie de combinación tango-bolero hecho en ranchera. Escuchemos. Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida, pero tú que me has dado falsas promesas de amor, pero tú que me has dado golpes en el corazón, yo te regalaba todo.

ama, ama a quien llora por ti. Ama, ama a quien llora por ti. Impresionante. Muy bien. Impresionante. Muy bien. Wow, Lucas, excelente. Y te salió mucho mejor que el otro día. Bueno, muchas gracias. Mucha onda, sí. Qué lujo. Bueno, a ver, qué bien, viene ahí con esa música en vivo. ¿Tiene algún disco grabación? Te están preguntando. Mirá, ya triplicé cliente, qué grosso. Ya, bueno. Acordate, si te haces famoso, ¿quién te puso al aire primero, eh? La emoción que tengo ahora. No tengo ningún disco, pero ya va a salir. Bueno. Muy chiquito, aparte. No, un descubrimiento de los salvajes acá, gracias al contingente de Comodoro, que lo trajeron así, ahí de contrabando, ¿no? Sí, a conocer el bolsón, en realidad. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? He perdido mi lugar. A ver, siéntase acá, amiga, y ayúdeme porque... Ah, no, bueno. No se pierda. Acá tenemos un tema... Mariana, volvé, no te hagas la loca, vení para acá. Hoy es el día de dictamen de escritor, otro fan mío, Ezequiel, a ver qué se llama, Ezequiel Starobinsky. Cada tanto me manda alguna cartita, qué sé yo, filosófica. Y bueno, y hoy él me planteó el tema del vacío existencial. Y me hizo un montón de preguntas al respecto, que no voy a entrar en todas, pero... Me parece un lindo tema, ¿no? El vacío existencial. A ver, Mariana, ¿vos te sentís a veces el vacío existencial? Digamos que sí, me agarra seguido, digamos. Bastante seguido, para mi gusto. Pero bueno, es gajes de la vida, me parece. Bueno, este muchacho me preguntaba si qué sé yo, viviendo en el bolsón, uno acá tiene menos vacío existencial que en la ciudad y qué se puede hacer para trascenderlo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, no sé, ¿usted qué opina al respecto? Yo opino que la ciudad es el lugar por excelencia del vacío existencial. Que aquí uno tiene ese vacío, pero se encuentra mejor. En Bolsón uno se encuentra. Sí. A veces no es lindo, pero uno se encuentra. Yo lo que le quería decir era que bueno, que para mí hay como dos cosas que se refieren a la gente como vacío existencial. Uno es el que... esa como angustia que le agarra a uno, que decía, por ejemplo, un domingo a la tarde, qué sé yo, ¿no? Y esa, que es la que se pone mejor acá en el bolsón, es una, pero hay otra, que es mucho más profunda y grosa, que es lo que le pasa, por ejemplo, a gente que evoluciona a tal nivel que tienen como el Satori, o llegan a Nirvana, y justamente ahí se dan cuenta, se ponen en contacto con el vacío total, la nada, ¿no? Y el tipo que está totalmente iluminado vive eso todo el tiempo. Y bueno, y o sea, por eso no se emociona ante nada, por eso no se entristece, no sufre esas cosas típicas del típico ser humano que va para arriba y para abajo con la emoción. No, está constantemente así y está bien, está contento, pero es otro vacío existencial que, bueno, que a veces cuando le pasa a uno que lo recibe cuando no está listo, es como cruzar un umbral a otro lugar que para la mayoría de los seres humanos no es muy potable. Es difícil vivir esa realidad, ese vacío existencial. No es para todos. Pero bueno. Bueno, vamos con un tema ahora de un dúo que descubrí gracias a un amigo con el cual juego ajedrez por internet. Es de, no sé, de Pittsburgh, me parece. Y es un dúo de ucranianos. Son dos tipos con una guitarrita así, toda rasposa, de 30 pesos, y los dos cantan. Y este es un reggae que hacen ellos en ucraniano, que cuando lo escuché me mató. Estos tipos son frescos, este tema tendrá un par de años, o sea, son de ahora. Y yo digo, qué bueno escuchar algo así tan crudo que vuelve a la esencia de la música, sin con toda y tanta tecnología, y tanta amplificación, y distorsión, y manipuleo digital, y la puta que lo parió, ¿no? Me gustó que estos tipos ucranianos hacen un tema así, tan crudo. Y a pesar que cantan en ucraniano, y típicamente nadie va a entender nada, a pesar que acá hay una población ucraniana bastante interesante, acá son como los galeses, ¿no? Acá hay muchos ucranianos en esta zona. Pero te llega lo que dicen a pesar que no entendés un carajo. Escuchemos. Mm. Я солдат, я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната, белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечима и раны. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Солдат. Мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион. Во-о-о-о, я солдат. И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечима и раны. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, soldier, soldier. I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Bueno, ¿qué le pareció? Hermoso. Los muchachos ahí, ucranianos. Muy bueno, muy bueno. Nos olvidamos de leer un mensaje antes de Javier Flema, que ahora nos enteramos que viene de Cañada de Gómez, también de Santa Fe, donde es Nora, que está escuchando también, así que saludos a Javier. Dice, muchas gracias, no me había llegado la notificación, igual ya estoy escuchando, gracias. Bien. Bueno, quería anunciar que vamos a... Seguramente empezaremos la semana que viene. Vamos a tener corresponsales por todo el mundo. Corresponsales de Los Salvajes, y le vamos a dar a cada uno 60 segundos para que, desde donde, en este momento, por ejemplo, parece que va a haber 2 en Chicago, por nombrarte una ciudad. Uh-huh. Va a haber un par en Buenos Aires, uno en Río Cuarto, Córdoba, en Comodoro, 1 o 2, en Esquel voy a tratar de tener uno, y así, en Neuquén, espero que me acuerdo, bueno, pero en varios lugares. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué onda con eso. Y pueden, se va a hacer en diferentes formas. Pueden hacerlo por Skype, llamando o mandando un correo, ¿viste? Pues lo leemos nosotros. Pero cada uno está limitado a 60 segundos. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué onda? Uh-huh. Buenísima idea. ¿Nos olvidamos de algún mensaje o algo? No, ¿no? ¿Está todo? Tenés que saludar a... Teníamos un par de mensajes, sí. Está escuchando, está haciendo el esfuerzo. ¿Quién? Por escucharte, Julio. Julio, grande, vos, Caro. Tenemos un par de mensajes, dice... Aunque no escucho con cortes, quiero saludarlos y felicitarlos. Oscar, de Comodoro. También dice, saludos a Anita y al malón de Comodoro. Oscar, qué extraña. Ah, te la mandamos mañana, Oscar, no te preocupes. Muy bien, Oscar. Bueno, y nos queda también el Festival del Salvajismo, que hoy estamos un poquito apremiados. Pero la semana que viene vamos a encarar de vuelta a hablar y ver cómo empezamos a arrancar, ¿no? Y me parece que Bruno no está, pero yo lo tenía ahí ya como plasmado para que dirija el evento. Para el evento, para el festival, sí, sí. Muy bien. Va a salir sí. Ese evento, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, ¿alguna vez les pasó a uno de ustedes que una canción te cambió la vida? A mí varias cosas me cambiaron la vida. Puede ser con una canción también. A ver, ¿a usted le pasó? ¿Sí? ¿Y vos? Sí. A ver, ¿cuál? Muchas, muchas. Ah, demasiadas, pero me gustó. Ismael Serrano, casi todas. Ah. Sí, me puede eso. Bueno, yo tengo que decir que a mí una canción, no una, así que... No era una gran canción, nada, pero a mí tuvo una influencia tremenda en mi vida que, bueno, me hice escritor... Me estaba haciendo escritor, pero como es con esta canción ahí, no sé, me detonó todo. Que es Yo quiero ser una chica Almodóvar, de Joaquín Sabina. Y la escuché por primera vez hasta por el año 93, o principio 94, por esa época, cuando salió, la escuché. Y bueno, yo era fanático de Almodóvar. Había visto todas las películas, todas, todas. Y cuando escuché esa canción... Cada verso de cual él habla se refiere a una de las películas, claro, y yo las conocía todas y me quedó esa cosa de la chica Almodóvar, un poquitín lista, un poquitín, no sé, tonta, qué sé yo, y todo, y quedé así como traspasado. Y me acuerdo que en esa época en el Bolsón había una noche de poesía, en lo que es ahora el Boulevard, que en esa época era el Morena, que los jueves, y un tipo que estaba todos los jueves conmigo haciendo, es Chatruc, el de Vuelo del Chancho, ¿se acordás? Era parte, o sea que todo lo que voy a decir... Él es testigo que puede decir que no es mentira, ¿eh? Entonces, empezaron a hacer noches de poesía y justo hacía poco se me había quemado todo, así que yo había perdido todos mis escritos. Había perdido 10.000 páginas de mis escritos en el incendio con todo lo demás. Y bueno, entonces me vi obligado a... Si quería mostrar algo, tenía que escribir algo. Y justo en la segunda semana escuché el tema este y bueno, y una noche que no pude dormir, me pasé toda la noche haciendo poemas a chicas a Almodóvar. Que después, bueno, después de este tema que lo escuchemos voy a leer uno o dos, no sé. Y todo por este tema de Joaquín Sabina. Una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé. Pasar de todo y no pasar de moda. Bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar. Del invierno al verano, de Madrid a New York. Del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame. No dar el alma, sino a quien me la roba. Desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontré la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Bueno, ahí estaba Joaquín Sabina. Y llegó un mensaje de Nacho. En el Facebook. A ver, ¿qué dice? A ver, vemos. Nacho dice, buenísima la radio. Que toque otro tema, el pibito ese que cantó recién. Diego Castro dice un tema más, por favor, de Lucas, gracias. Y José Vázquez dice un tema más, de Luquita, saludos de Comodoro y los pibes de la Prida. Ah, muy bien. Mirá, Que va, ya empezó el club de fanas de Lucas, ya está. Impresionante. Sí. Ya va a estar la editorial esperándolo ahí en la ruta para firmarlo. Bueno, entonces, hablando de este tema de Joaquín Sabina, mi primer libro que publiqué se llamó Chico Fellini busca chica Almodóvar. Y yo sabía que tenía que ponerle la chica Almodóvar en el título y no se me ocurría cómo, y se me ocurrió eso de Chico Fellini, porque Fellini también me encanta. Entonces, y bueno, ese libro fue un éxito total, me sorprendió. Y bueno, en esta noche de poesía yo llegué a escribir 10 poemas y un cuento, y todos dedicados a chicas Almodóvar. Entonces yo las numeraba en el orden que los escribía. 1, 2, 3, 4, 5. Y después me enteré que por la calle se rumoreaba que la número 5 era tal, la número 7 era tal, y nada que ver. Entonces siempre, pero bueno, la gente es así. Y la primera noche que debuté, bueno, siempre que escribo en joda me va bien. Yo, la primera noche que me presenté con 3 poemas y los había escrito la noche anterior y los escribí en joda. Era como que... ¡ah! Y me acuerdo que me ovacionaron. Yo había leído antes y nunca, pero esa noche me ovacionaron con los 3 poemas que leí. Y este es uno de esos 3 que empezó el fenómeno Almodóvar, ¿no? Y dije, acá me parece que encontré algo. Entonces, por eso le puse... Y fue así. El primer libro se vendió... Ahora está agotado, pero se vendió muy bien. Ahora tengo un poquito de vergüenza porque es mi libro adolescente. Ya publiqué 10, entonces el primero... Para mí me da como un cierto escozor, ¿no? Pero bueno, para que tengan una idea de cómo es el libro, este es dedicado a la chica Almodóvar número 3 y se llama El peligro del dolor. La conocí en un duelo donde perdí 137 puñaladas a 0. Mi rival me perdonó la vida cuando se quedó sin filo el cuchillo con que me cortaba. Puede ser que la risa sea flexible, me concedió ella, pero la tristeza no engorda. Si vamos a darnos de comer boludeces, le contesté, por lo menos acompañémosla con un vino. Me puso el dedo en una de las 137 llagas, se lo chupó y después dijo, 1952, provincia de Buenos Aires, longitud 58 grados, latitud 34 grados, sol en Aries, ascendente en Géminis, es decir, no vales nada. Nos casamos al día siguiente, chorreando felicidad y escupiendo lástima. Hubo cientos de testigos. El baile fue en una embajada. Pasamos la luna de miel desinfectando el riachuelo. 2 semanas después, me dejó y se fue a ver a Sai Baba. Bueno. Ahí fue una más. Ese. Una chica Almodóvar. Claro, es la número 3. Muy bien. Y bueno. ¿Qué viene ahora? A ver, vamos a la... Estoy totalmente mambeado. No tengo suerte que hoy hice buenos... Ah, sí, no sé por qué. Tengo que contar... No me acuerdo por qué. O sea, hay una razón por la cual voy a contar una anécdota de Chicago que tenía que ver con un hilo conductor que tenía en el programa hace unos momentos, pero... ¿Qué hemos perdido? Se me cortó el hilo conductor. Entonces ahora estamos sin conductor. Bien. Pero bueno, en algún momento capaz se me va a ocurrir dónde está la conexión y la voy a gritar en medio. Sí. Pero Pero bueno, es una anécdota que pasó justamente en Chicago. Ah, ¿te acuerdas que yo dije que iba a hablar de Chicago, no? Uh-huh. Ocurrió en el año 74 y tiene mucho que ver con los negros. Y debo decir que, por empezar, bueno, mi primer amigo en California cuando llegué fue un negro, en plena etapa de los disturbios de Watts, que estaba todo así encadenado y con barreras, y bueno, increíblemente mi primer amigo dentro de todo ese disturbio racial que hubo, que yo vivía en el centro donde pasó todo, mi primer amigo fue un negro. Que después, bueno, el tipo que nos alquilaba el departamento le vino a golpear la puerta a mi viejo, estaba escandalizado. ¿Se da cuenta que su hijo estaba con un amigo negro? Y bueno, mi viejo le dijo, sí, está bien, ya andate, ¿viste? Ahí estuvo bien mi viejo. Pero bueno, y en Chicago, cuando viví en Chicago, viví mucho entre los negros y yo aprendí mucho de ellos. La verdad que les debo un montón, especialmente musicalmente. Todo el feeling que tengo en el blues y todo, que aprendí la armónica y cómo expresarme artísticamente. Y una cierta actitud, ¿no?, en el escenario, que aprendí de los negros. Como que aprendí a subir al escenario creyéndomela de los negros, ¿no? Y los negros siempre dicen, mira, si no te la crees vos, no te van a creer los otros. Tienes que subir, ¿viste? Si haces algo bien, subí pisando como que lo haces bien, ¿viste? El negro cuando sube al escenario tiene la actitud, ah, ustedes mira que están por ahí, van a ver lo que va a... Espera a ver lo que se le viene ahora, ¿viste? Hicimos con esa actitud, y bueno, cuando tiene algo que respaldarlo es bueno, y aprendí eso de los negros. No he llegado al nivel de los negros, pero me ayudó mucho. Bueno, y en esta época, el año 74, principio, era enero del 74, en Chicago, y era la primera crisis del petróleo. De repente había colas para comprar nafta, a veces no había nafta, desabastecimiento. Era como estar acá en Argentina. Y de repente el precio de la nafta, que se había mantenido estable hacía 20 años, entre 15 y 20 centavos, de repente subía a 50, o sea, duplicó. Y bueno, causó estragos, la economía se vino abajo y qué sé yo, y yo fui una de esas víctimas. En la fábrica donde trabajaba, dejaron ir, como le dicen ellos, let them go, los dejaron ir a cientos. Entonces yo no tenía laburo. Estaba sin laburo, pero todavía estaba cobrando el seguro de desempleo, que es la mitad más o menos de lo que ganas, no sirve para vivir muy bien. Uh-huh. Entonces, un día buscando, yo vivía en un barrio de negros, y vivía en la parte blanca del barrio de negros, ¿no? Pero un día me fui ahí a la parte más gueto ahí del barrio, la parte industrial, y vi un cartel que decía Help Wanted, ¿viste? Como se busca alguien para atrás. Entonces, entro en un lugar así, oh, un lugar terrible, se venía abajo por todas partes, paso por un pasillo oscuro, y al fondo había una pequeña oficina, también todo gris, marrón, oscuro, ¿viste? Un olor así, un tufo bastante desagradable. Y había un escritorio gigantesco, y detrás del escritorio estaba sentado un tipo que se parecía a Idi Amin, o a Forrest Whitaker, que en la película, bueno, un negro gordo, así amplio, gigantesco, sentado como un Buda ahí. Y entonces llego y le digo, mire, vine acá por el aviso que tiene afuera. Ah, sí, me dice, bueno, ¿sabés manejar? Sí. ¿Tenés carnet de conductor? Sí. Entonces hice la mague para sacar del bolsillo de mi billetera. Me dijo, no, está bien. Entonces agarró, me tiró un manojo de llaves y era para manejar taxis. Entonces, mira, anda afuera, el auto está el número 13, qué sé yo. La cosa, vamos así, mitad y mitad, vos vas. Todo lo que levantás con el reloj, la mitad a mí, mitad para vos. Y después a la vuelta le cargas nafta, la mitad la pago yo, la mitad la pagamos. Bien. Entonces, y bueno, me da una hoja que te explica como los códigos de hablar, un 1024, un 1020, ¿viste? Uh-huh. O sea, el código de cuando hablan así por walkie-talkie. Sí. El tipo ni me pregunta, ¿viste? Por empezar, para ser chofer de taxi necesitas un registro especial para... Bueno, no, yo no lo tenía, pero ni siquiera... No, me dijo así, pum, y yo me tiré ahí, bueno. Y el auto 13 era un auto que estaba a un nivel de destrucción masiva. Era increíble, y cuando lo prendía hacía así, explotaba, qué sé yo, las puertas no cerraban, mira, hacía 20 grados bajo cero, entrada frío, bueno, y después descubrí, había tres en la cosa, y cada iban llegando los choferes, y vos te agarrabas el que más te gustaba, pero llegabas tarde, era el último, te quedaba siempre el 13, que era el peor, y bueno, ese me tocó a mí. El de los autos locos, digamos. Sí, y para cómo me iba a tocar a mí muchas veces, porque yo siempre llegaba tarde, hasta, y los negros son famosos, por ejemplo, los lunes llegaba tarde, no, yo siempre llegaba y muy rara vez podía manejar un taxi que no fuera el 13. Entonces llegaba ahí, bueno. Pero lo bueno es que era toda guita en negro, vale la redundancia, uh-huh. Pero y trabajar en el Estado no existe. Entonces, con la guita que sacaba ahí, más el desempleo, vive bastante bien y un trabajo grosso porque entraba a las 7:30 de la mañana y salía a la 1, y después tenía todo el día para mí. Bueno, y entonces empezamos ahí piso, los tipos me mandan, bueno, anda a la estación de subte, y si baja alguien, lo levanté, y si no te llamamos. Entonces acá todos mandaban, bueno, anda a la calle. Ah, ni siquiera se me preguntaba si conocía al vecindario, nada, ¿viste? Uh-huh. Yo lo conocía porque había vivido años. Entonces, pero bueno, me andan ahí, entonces me empiezan a mandar, bueno, levantá a esta mujer allá, a este tipo allá. Y empezó la historia esa con el taxi. Y bueno, por empezar, los negros son terribles como clientes, porque en esa época todos daban propinas, pero los negros no daban propinas. Y después, otras veces no te querían pagar. Especialmente yo siendo blanco. Ah, este blanquito de mierda, ¿viste? Entonces, yo tenía que pelear cada viaje para que me pagaran. Y tuve, por ejemplo, una experiencia grosa, que una mina no me quiso pagar, y justo estábamos a una cuadra y media de la comisaría, entonces apreté el acelerador que se iba a bajar, y le dije, bueno, vamos a la comisaría, y qué sé yo, y ya estoy llamando, tengo amigos ahí, etc. Y la tipa, ah, bueno, está bien parada, ¿qué? Y te agarró y me tiró toda la plata que tenía en la mano, en monedas, que eran como 4 horas 35, y el viaje había sido, no sé, 2 dólares. Pero bueno, uh-huh. Era así, era todo así. Bueno, y era tremendo, tremendo esa experiencia, manejar en los guetos, teniendo de clientes a los negros también, el bajo fondo. Salvaje. Sí. Pero después, bueno, pero la mejor parte viene ahora. Un día, llego y... no sé, el tipo me dice, vení a la oficina, me dice, que nunca iba a la oficina. El gordo este, Idi Amin. Entonces llego y me dice, mirá, voy a tener un viaje especial. ¿Viste el hospital Heinz que está allá? Sí, lo conozco. Bueno, tenés que ir a buscar 4 pacientes que vienen a hacer terapia una vez por mes, y tenés que ir a buscarlo un cada vez. Es un viaje que te pagan total, no sé, $50, y como es así, me dice, esta vez, vos quedate con 30, me das 20 a mí, me dice. Mirá, yo estaba cobrando $60 por... Qué bueno, era, claro. O sea, era mucha guita esa. Digo, oh, qué bueno. Entonces dice, mira, vos vas, este es el orden que tienes las direcciones, y vos estás afuera, tocas bocina y te los van a traer. Bien. Entonces salgo, era lejos, tenía que ir como a 15 kilómetros y empezar a buscarlos así en un radio como de 7, 8 kilómetros. Llego a la primera dirección, toco la bocina y ahora te lo traen. Está que estar toda gente así, toda discapacitada mentalmente, o sea, tenían síndrome de Down, o eran retrasados, o mongoloides, todos tenían así problemas que no estaban ahí con todos los jugadores. Y me tocaron, tenían que entrar 4, todos tenían una cosa diferente, no se repetía, eran todos diferentes con su problemita, y se manifestaban de diferente manera. Entonces yo primero me traen todo así, todo engominado, peinadito, viene una viejita, bloop, se mete el auto, todo calladito, y digo, ah, esto va a ser bárbaro. Cuando llego al segundo, toco la bocina, nada, toco la bocina. Entonces le digo, che, no están acá, bueno, y vas a tener que bajarte y buscar. Entonces voy. Entonces viene uno que... y bueno, acá está, llévatelo, y qué sé yo, y ya bajándolo, el tipo se me iba para aquí, para allá, viste, lo tuve que zamarrear, y plum, como una vez que lo metí adentro. Y al toque se empezó a pelear con el otro. Entonces cuando llego al tercero, que tampoco se bajó, me tuve que bajar, tuve que constantemente mantener estos dos que no se mataran, y voy a buscar corriendo al otro, y se mete ahí, bueno, lo pongo adelante el otro, qué sé yo, tenía 2 atrás y adelante, y ahora después empieza a amarrarse un kilómetro entre los 3, viste, truc, truc. Y así, bueno, llego al cuarto, y ya estoy estresado mal. Constantemente estos tipos están... uno que está como un vegetal, que no dice nada, y después hay otro que está constantemente gritando y moviéndose y pegándole a todo el mundo. No fuerte, pero es así, está como espástico, uh-huh. El tipo. Y bueno, al final incorporamos el cuarto y se empezó a armar tal lío que estaba en la autopista, tuve que parar el auto. Y me di cuenta que el que tenía al lado mío era el más tranquilo, entonces tenía que de alguna manera sacar el más salvaje de atrás, ponerlo adelante, pero ninguno de los dos se quería mover. Entonces era, y me puse loco, ¿viste? Empecé ahí, y llegó un punto que pegué un alarido, ¿viste? Y empecé a... me salió del alma, grité como loco y me empecé a pegar la cabeza contra el auto. Y eso enseguida, ¡plup! Le prestaba atención, entonces el que estaba ahí, el más callito, bueno, está bien, yo voy atrás, entonces qué sé yo, entonces pasé atrás. Yo manejo, después, dijo el otro. Y tuve que agarrar otro y forzarlo, porque uno se fue por ahí, el otro lo forcé, así, y lo empujamos, otro, me dio la mano, lo empujamos, y ahí, bueno... igual, se seguían todo el camino, se seguían peleando y así, y te digo que llegué al hospital estresada y me chorreaban gotas de sudor cuando hacía 10 grados bajo cero, ¿viste? Y bueno, y llego, y encima cuando llego la tipa me dice, ah, no, pero llegaron tarde, ya perdieron su turno. Le digo, ¿qué? Claro, porque no, paré varias veces, no era un quilombo. En cada lugar era más difícil y tuve que parar, acomodarlo, ¿viste? Entonces llegué tarde. Además, yo no lo conocía muy bien, me perdí un poco, o sea... No tenía mucho margen, tenía como 10 o 15 minutos de changüí, uh-huh. Y usé como 35 o 40, no sé. Yo cuando llegué a la tipa, y ahí también, yo amagué, digo, acá pego un grito, empiezo a pegar en la cabeza, me pongo loco, pero la tipa como vio que yo hice así y dijo, bueno, está bien. Yo amagué que iba a soltar algo, ¿viste? La mina lo vio venir y dice, bueno, está bien, que pasen. Y después, bueno, volví, fui directamente a encarar al negro y le digo, mira, quiero que te quede bien en claro que jamás, pero jamás, nunca jamás me voy a salir de ese viaje porque yo dejo de trabajar ahí mismo. Y el negro me miró, no dijo nada. Pero después nunca más me dio... Después, bueno, a los dos meses conseguí un laburo y como un gran imbécil reducí mis ingresos y trabajé más horas, viste, con laburo legal en blanco, ¿no? Pero eso, bueno, una anécdota que nunca me dejó marcado de por vida. Y me acuerdo que yo era el único también, yo era el único blanco de todos los que manejaban. Y si no, fue era lindo trabajar. Me encantó la cosa de eso, del tipo totalmente ilegal. Violaba, cada vez que salía con ese taxi, violaba todo tipo de leyes yankee, que son muy así, de muy leguleyes. Y la policía tan corrupta que cuando un día me pararon, porque no podía salir de tu... Me salí del coso y me pararon y me hicieron una boleta por cualquier pelotudez. Porque había salido del lugar que tenían como acordado que por ahí podía transitar, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, la ilustre ciudad de Chicago. Pero no me olvidé del hilo conductor, no sé dónde ensartaba con lo que íbamos a hacer. Bueno, pero quizás bueno, no había hilo. No había hilo. No, está bien, seguro que había, pero... Seguro. Claro. Vamos a un tema de una música que a mí me gusta mucho y a Yanni también. Música árabe. Amor, sin ti mi vida no veo la luz. Ana bendi bendi habak, ana bendi bendi albak, ana bendi kun jambak, ana bendi yakillak, ana bendi bendi habak, ana bendi bendi albak, ana bendi kun jambak, ana bendi tenemos un montón de mensajes, habían pasado un montón, a ver, vamos por atrás. Bueno, sí, varios que dicen Diego Castro, todo, un tema más de Lucas, pero no solamente de Comodoro, de Ciudadela también le pido otro tema y otro lugar más, que no me acuerdo, como cinco, y acá dice lo pide la hinchada, gente, tenemos como siete mensajes que dicen que Lucas tiene otro tema, así que lo mandamos a buscar y vamos a... Que toque. Dice, por favor... Por favor, se lo merece el pibe, además se lo pide la gente. ¡Ah, qué grande! Dale, lo pide la gente, Ezequiel Martínez, ¡wow! Deja de mentir, y también hizo un libro de feria. Y Miguel Piojoso, un tema más de Lucas, por favor. ¡Qué grande, Lucas! Bueno, sí, nos queda otra que complacer al público. ¿Dónde estamos? Ah, bueno. Y acá... Vamos con un tema de... que me... Bueno, el músico este Macaco que vamos a escuchar. Primero quiero decirle a los muchachos de Brócoli que sé que han pasado varios temas de Damas Gratis, que es otro grupo de que hace este tipo de música, y la verdad que Damas Gratis para mí me parece como parte del establishment comparado con este que vamos a escuchar ahora. Pero yo lo digo así de mi ignorancia total, me acabo de meter en el tema y ya estoy opinando como si supiera todo, pero bueno. Este pibe Nacho me compartió este tema, un par de temas de Macaco, y la verdad que me dieron vuelta. Ah, y tengo que admitir que hasta hace poco no me gustaba la cumbia villera. Y bueno, un amigo en común, Hermógenes, Kropotnik, ¿Hermógenes o Hermógenes? Hermógenes. Hermógenes. Él una vez me acusó de que no, me faltaba amplitud y qué sé yo, porque yo no entendía la cosa del pueblo, o sea, la cosa vital de la cumbia villera y qué sé yo. Entonces al final me convenció. Pero el otro argumento que tenía también que pedía lo mismo para Tinelli, y yo ahí tengo que la raya que no, Tinelli nunca, jamás, de ninguna manera, pero jamás, Tinelli, no, no, ahí, no, no. Pero cumbia villera sí, entonces me gusta y me gustan uno más que otro, y dijiste, bueno, Macaco me da vuelta. Así que vamos a escuchar un poquito dedicado a Nacho, que fue el que me lo presentó, así que escuchemos. ¡Suena el Mac! ¡Caco! ¡Es que no hace palma, no aguantan los trapos! Aunque digan que soy negro cumbiero donde voy, le doy gracias a Dios por estar donde estoy. Y voy a seguir bien fumanchao y con mis ojos colorados, con los pibes a todos lados, porque yo a mí me lo han dado. Aunque digan que soy negro cumbiero donde voy, le doy gracias a Dios por estar donde estoy. Y voy a seguir bien fumanchao y con mis ojos colorados, con los pibes a todos lados, porque yo a mí me lo han dado. Soy negro cumbiero donde voy, le doy gracias a Dios por estar donde estoy. Y voy a seguir bien fumanchao y con mis ojos colorados, con los pibes a todos lados, porque yo a mí me lo han dado. Aunque digan que soy negro cumbiero donde voy, le doy gracias a Dios por estar donde estoy. Y voy a seguir bien fumanchao y con mis ojos colorados, con los pibes a todos lados, porque yo a mí me lo han dado. Ahí estaba el tema de Macaco. Me encanta ese tema, me destruye. Bueno, acá como el público lo pidió, acá tenemos a Lucas de vuelta, listo. A ver, Lucas, decinos qué vas a hacer. Bueno, primero que nada, un saludo a mi viejo, que mañana cumpleaños, me había olvidado de antes de darle un saludo, así que, bueno, viejo, feliz cumpleaños y este tema para usted. Desde la postura del que dice de más y hace de menos, un volcán estalla cada tanto en mí. A modo de protesta, te molesta que piense en esta guerra de propaganda contra identidad. Para la trampa un plan B, vos no querés ser así, porque te avala el mono y vos no tenés fin. Y el miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás, y tu grano de arena nunca tapa el mar. Metiendo la carnada están, sonríen con vehemencia cruel, te quieren vender el buzón. Que un libro no te deja más que una cumbia maloca. Y vos mordés a todo trapo. Y lo peor es que no te das cuenta. Propongamos no romper esta cadena, siendo tristes al tratar con la conciencia. La traición a un pueblo llama a sentir pena, porque creo y no exagero, eso es demencia. Hace el hombre honrado vista gorda, debe ser el bicho de mala aventura. Mundo loco si los hay y los del borda hacen las cosas que hace más de un cura. Hasta en el cielo debe haber una que otra injusticia. Me digo y sé que juego mal. Pero tampoco da el talón de tanta cotidianeidad. No puedo contra tu maldad. Y aunque yo sepa que el lado oscuro va a ganar, sabes con quién vas a pelear. Más de una vez vas a soñar conmigo. Increíble. Bueno, quería comentar que este es otro producto de la Hada Madrina, porque ella fue la que trajo a este pibe, que la pegó también con nuestro público. Gracias, Luca, la verdad, impresionante. No hay nada como el filo de la música en vivo, hecho así con corazón, como lo haces vos. Impresionante. Bueno, ¿dónde estamos? A ver. Bueno, tenemos que entrar en los salvajes de turno. Bueno, hago el mío primero y después vamos con el tuyo. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Bueno, yo elegí hoy a Georgia O'Keeffe, que bueno, en la invitación que les mandé por Facebook estaba una pintura de ella, una pintora yankee que nació en 1887 y murió en 1986, o sea que vivió 99 años esta tipa. Y bueno, es una de las pintoras más celebradas de Estados Unidos. Fue pionera en el campo de las artes visuales y una famosa residente de Nuevo México. Para mí, una verdadera feminista, ¿no? Ante quien me arrodillo con mucha emoción, porque la tipa esta, con determinación y mucho ovario, llegó a ser la primera mujer en tener su propia exhibición de pinturas en Nueva York, a comienzos del siglo XX. Y no a través de las exigencias de una mujer, sino simplemente las de una artista hecha y derecha. Y cagándose en una sociedad que la observaba escandalizada, ella tuvo primero una aventura con un hombre casado, Alfred Stieglitz, un famoso fotógrafo de los años 30 por allá, luego con un negro, y a los 80 y pico de años coronó todo con un amante de 20 y tantos. Y la tipa esta nunca agitó ninguna bandera, ni se casó con ningún dogma ni movimiento, solamente se dedicó a hacer su vida y a la mierda con el resto del mundo. Y bueno, y yo me acuerdo que estaba fascinado con sus pinturas. Conocí las pinturas ya sin saber quién era, porque las había visto en el Museo de Chicago. Pero una vez, allá por los años, sí, 80, o sea que la tipa estaba haciendo zapping por televisión y le estaba haciendo una entrevista cuando ella tenía, no sé, 80 y pico largos. Y yo no sabía quién era. Y la vi y me enamoré de ella. Digo, wow, qué mina, impresionante. Bueno, justo en esa época ella tenía un amante de 20 y tantos. La tipa esta era, tenía una energía tal que, y la frescura que tenía, y la juventud, porque tenía 80 y pico de años y no era que no pareciera vieja, no, tenía las arrugas, todo, estaba curtida por la vida, se la pasó en el desierto, se quemaba todo el tiempo en el desierto, así que una piel así de marinero tenía, toda curtida como cuero y qué sé yo. Pero me acuerdo, las dos cosas que impactaron fueron su mirada y sus manos, cómo se movían las manos con una expresión y una fuerza que la tipa cuando dibujaba cosas en el aire con sus manos era wow, cuidado, esas manos están cargadas de energía, viste, te apunta con el dedo y te descarga y te mata esa mina. Y yo me acuerdo que me enamoré de ella y después, bueno, empecé a buscar. Antes del incendio tenía un montón de reproducciones de los cuadros de ellas, y en general muchas reproducciones son de mejor calidad que el cuadro original, porque le sacan todas las impurezas que tiene, le resaltan el brillo todo y quedan. Entonces yo en mi casa tenía varios y me sentía muy, muy resguardado con el arte de ella. Y bueno, más que nada se dedicó a dos temas. Era las flores gigantescas, que ella las hacía de tal tamaño que después le decían que siempre metía una vagina ahí entre medio, porque le decían, porque sí, porque es una tipa que nunca tuvo hijos, entonces por ahí, mala onda que le tiraban. Las interpretaciones que hacen sí. Después los críticos que... Y después a otra que era el desierto, cuando estuvo el desierto, se le tocó cosas muy desierto, mucha arena, mucho sol y, qué sé yo, cadáveres de animales muertos y todo así. Era la onda de ella de cuando vivió en Santa Fe, ¿no? Y esas dos cosas más que nada se especializaba. Y me gusta mucho la pintura de ella, pero como persona, me da vuelta. Y la mina, cuando ya era muy grande, iba a pintar al desierto, y ella decía, para captar los contrastes de cuando pegaba el sol en las montañas y qué sé yo, tenía que ir cuando estaba cayendo a plomo el sol. Imagínate, hacía 45 grados en la sombra. Entonces la tipa que hacía, tenía un modelo, un Ford modelo T, y lo llevaba en medio del desierto, y se ponía abajo de... porque no era la única sombra, en el desierto no hay sombra. Entonces la tipa se ponía abajo del modelo T, y de ahí pintaba, y se pasaba horas pintando. Increíble, ¿no? La tipa, una capa, capa. Así que, bueno, le rendimos homenaje a ella. Diosa. Y bueno, ¿sabías que Bob Dylan escribía rancheras también, entre todas las cosas que escribía? No, no sabía yo, ¿eh? No. Tenía un ando mexicano, le salían algunos temas. Y cuando hizo la película esa, Pat Garrett, Billy the Kid, hizo... Había una onda mexicana ahí, pero este tema vas a escuchar, es un tema que no lo hace, lo hacen Texas Tornadoes, que es justamente un grupo de Tex-Mex, que son chicanos mezclados con anglos, que hacen la música bien Tex-Mex también de la frontera, y como estamos con ese tema, juntamos todo. Una ranchera escrita por Dylan, se llama Tu Ramona, a Ramona, y justamente Ramona es el nombre de mi suegra, así que imagínate. Muy bien, Ramonita. Claro. Entonces la pegamos por todos lados. Así que escuchemos los Texas Tornadoes haciendo Tu Ramona. Ramona, come closer, shut softly your watery eyes. The pangs of your sadness shall pass as your senses will rise. The flies of the city, though breath-like, get dead-like sometimes. And there's no to try to deal with the dying, though I cannot explain that in rhyme. Your cracked country lips I still wish to kiss, and to be under the strength of the skin. Your magnetic movements still captures the moments I'm in. But it grieves my heart, love, to see you be a part of a world that just don't exist. It's all just a dream, babe, a vacuum, a scheme, babe, that sucks you into feeling like this. Oh, squeeze it, flaquito. Ramona, tus ojos me dicen que vas a llorar. Tus sueños se borran y nada se va a realizar. Ramona, tus ojos se secan y pierden su luz. Tuviste un cariño de un hombre y un niño, y ahora solamente eres tú. ¡Oye! ¡Uh-ha!

ya lo tenían así fichado y era tan amado y tan popular que tenían miedo de agarrarlo en lugares así muy poblados, pero cuando fue a visitar los padres le avisaron, si te vas allá te van a agarrar y te van a matar. Y en esos casos fue igual y fue tal cual. Apenas llegó, Piñero se lo llevaron y lo fusilaron. Pero el tipo, cómo vivió, ¿no? Un tipo, más allá de la escritura, que es fantástica, un tipo con unos cojones así, pero... Sí, un compromiso social, político. Y tierno, algo tengo, es como cómo estás, obra, ¿viste? Sí, un tierno guerrero, ¿viste? Que, Uno de los que comprende además la psicología femenina de una manera increíble, las obras de teatro increíbles. Sí, como Yerma, por ejemplo. Yerma, Voz de Sangre, La Casa de un Narro. Sí, muy, muy bueno. Y un tierno, sí, un corazón abierto. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿quiere decir algo más sobre este lindo ser? No, solamente que compartimos la emoción por él. Cuando charlábamos sobre Salvajes, el primer programa, había algunos nombres y estos eran los nombres que compartíamos. Y que bueno, que si alguno no lo ha leído, esta es simplemente una invitación a disfrutarlo. Sí, sí. Y bueno, como te conté también fuera de micrófono, es que cuando estuve en Estados Unidos en el 2003, fui a la calle 14 en Nueva York, donde estaba el bodegón, que todavía está exacto, donde él escribió los poemas de Nueva York, en el año entre 20 y pico, y bueno, y está idéntico, pero ya lo habían cerrado, porque ya estaban de última. Me acuerdo que estuvimos ahí con mi hermano y unos amigos, 4 horas, y éramos los únicos clientes. Increíble. Y está idéntico, todo así sucio, con el piso que te conté, que larga ese tufo de años de vino que se le cayó encima, y alcoholes, y el humo del cigarrillo que todavía nunca viste, y todas las paredes ya negras de todo el humo y qué sé yo, y está tal cual, nunca lo han pintado, nunca han arreglado el piso, está todo rayado igual, y bueno, viste, los yanquis entran ahí, ¿qué es esto? ¿Viste? Yo le gusta todo antiséptico, y justamente claro. Nadie lo apreciaba, y bueno, se mantuvo hasta por lo menos 2003, 2004 existió, era 70 y pico de años. Qué bárbaro, sí, sí. Estuvo García Lorca, y era en esa época era como una especie de sede de embajada así alcohólica para los españoles, que iban ahí, se sentía como en casa, porque tenían todo, tenían jamón crudo colgado de ahí. Y el tipo que nos tenía era un legítimo gallego, todo gordo, así, pelado, las cejas tremendamente gruesas y qué sé yo, y con un delantal blanco, todo sucio de arriba de todo lo que tenía, típico, ¿no? Y eso era, podés comer algo así, típico español, y tomar un carajillo, ¿viste? Que qué bueno. El cafecito con coñac. Y así produjo uno de los libros más bonitos. Sí, para mí el que más me gustó. Sí, es muy lindo ese libro. Que hay proféticos, cómo habla de Nueva York en los años 28, 30, como que tardaron 60, 70 años en... que se convirtió en la ciudad que él ya dijo que se iba a convertir. Sí, ¿no? Sí, la estaba mirando ya. Sí, la olfateó. Sí, sí. Bueno. Ahora vamos con un temita bastante psicodélico de los años, fin de los años 60, por ahí. Y este es un hindú haciendo una versión de Light My Fire. You Bueno, ahí estaba Ananda Shankar, seguramente algún pariente de Ravi Shankar, haciendo Light My Fire, un tema originalmente de los Doors. Y bueno, Lucas, Laura se tuvo que ir porque estaba con las chiquitas ahí, que las tenía que tener mañana a la escuela, así que me quedé acá solas con mi hada madrina. Así que llegaron un montón de mensajes más. A ver, empecemos. Bruno Castro dice, un par de temas más de Lucas, che, saludos desde el barrio La Prida. Otro tema de Lucas, che, dice Santiago González. Cindy Saldivia, hola desde Chile, quiero que toquen uno más de Lucas Andradas, saludos a mis primos de Argentina, besos, chava, ah, qué grande. Diego Torres, otro tema de Lucas, genio total. Mariana Elizabeth Parugues dice, está muy buena la radio, que cante de nuevo Lucas un tema de las pastillas del abuelo, Eclipse, si puede ser, sigan así. De frente al tema, ¿lo tiene? ¿Lo sabe? Radio Goga, pasaste un tema de Lucas Andrada, maestro total. Ah, Richard Flores dice eso. Nati Borges, está re buena la radio, pasa algún tema y sigan con esto que está bárbaro. Qué grande. Se sumó gente de Comodoro. Y sabe, bueno, sí. Pero hoy de todas partes también, otros que sí, de diferentes lugares. Impresionante. Un éxito total lo de Lucas. Bueno, ya estamos llegando al final, así que vamos a decirles que auspició este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Bueno, les contamos que se viene una sesión de espiritismo con Antonín Artaud, tres semanas más o menos, estamos finiquitando los detalles, que no es fácil, ¿eh? Es más o menos como sacar al aire esta radio, hay que hacer un montón de laburo para lograr eso, vamos a ver qué pasa. Y bueno, el tema es que viene ahora, no sé si habrán pasado cuando los teloneros borran del escenario a la estrella, yo viví eso dos veces en mi vida, y es groso, es cuando, viste, mandan un cualquiera que se abra para los Rolling Stones, y el cualquiera ese va y después... Que siempre, viste, cuando está cantando el telonero, que queremos a Fito, que sea Charlie, ya están pidiendo por la estrella. Bueno, dos veces fui testigo de cuando pasa lo opuesto. Vienen estos cualquiera que no los conoce nadie y prenden fuego el escenario y después la estrella no puede salir. Y la gente está viendo, no quieren largar a los teloneros. Bueno, esto pasó en Chicago cuando fui a ver a Grand Funk Railroad, que estaba en todo su apogeo. Y de teloneros estaba este grupo, Humble Pie. Y los borraron del escenario con Peter Frampton. Y bueno, el tema se llama 30 Days in the Hole, que quiere decir 30 días en el agujero, que es lo que le hacían a algunos prisioneros en el sur yankee cuando se portaban mal. Los ponían en... cavaba una fosa de tipo cilíndrica del tamaño de uno de esos tanques de 200 litros y lo ponían al tipo ahí abajo y lo cubrían con una madera. Y bueno, en las películas yankee siempre mueve hasta que el tipo está ahí, bueno, después sale. Bueno, digo una cosa, nadie salía de ahí bien. Quedan todos marcados. Morían a veces, pero los tenían abajo, vivían parado, no se podían acostar, en su propio excremento y todo, y les tiraron un pedazo de pan y un poquito de agua. 30 días, ¿sabes lo que es eso? 30 días, el trato más cruel que jamás se dio a una persona, ese 30. Y bueno, esto habla de eso, de 30 days in the hole. Oh, yeah. Bueno, siguen llegando los mensajes, todos unánimes. Silvio López dice, está copada la radio, mataría otro tema de Lucas. Bel Valeriano, hola, por favor, un tema más de Lucas Andrada, besos. Sebastián Celaya, hola, que toque un tema más Lucas Andrada, saludos. No, increíble. Todos pidiendo un tema, así que bueno, nos vamos a ir, ya llegamos al final. Nos despedimos con un tema de Lucas en vivo. Y nos vemos la semana que viene y agradecemos a todos los que han participado y a mi hada madrina que vino a visitarnos y nos complació con su complació, no sé, ¿sí? Suegra. A mi suegra, digo, ah, sí, sí, como, bueno, le dediqué un tema, ¿qué más quiere, che? No es como que no la nombré. Bueno, y a todos, bueno, y Ralph, te digo, estás escuchando, escuchás un momento, tengo una botella acá de Rutini Malbec que tiene tu nombre. Está acá hace 3 semanas, pero cada semana se hace más difícil su supervivencia, así que vos sabrás, cuando quieras venirte después del programa o durante el programa, acá después del programa empezamos a empinar el codo de lo lindo. Bueno, vamos con un tema de Lucas, así que hasta la semana que viene. Lucas, es todo tuyo. No sé si el tiempo es propio de nuestra conciencia. No sé si existe de verdad. No sé quién pueda comprobar si todo es una foto o va al ritmo de un tic-tac. O va al ritmo de un tic-tac. Pero qué diferencia hay de la conciencia, no nos podemos librar. Esa guía innata y leal que vos bien sabés, no siempre podemos respetar, no siempre podemos. Debe ser la tuya,